no es santo, pero me hace milagro. Yo todo lo arreglo como el par. No es santo, pero me hace milagro. Yo todo lo arreglo como el par. Todo, todo se puede arreglar. Todo, todo gracias al olfar. Todito, todo se puede arreglar. Todo, todo gracias al olfar. Él me activa la circulación y eso es vida a mi corazón. Circulación.